Prepárense para Som Casting. Y más vale que teman. Para proteger al pueblo del Estado terrorista. Para extender nuestro reino hasta las estrellas. Herminda, la psicóloga. Copejano, el maestro sanguchero. Pablo, el invisible mudo. Sean, el profesor infumable. Som Casting viajando a la velocidad de la luz. A la luz de tus ojitos se ve. ¡Miau, así es! Bienvenidos, amigos de la Radio Ninja, a nuestro tercer capítulo. Y transmitiendo desde Santiago, la Florida, ¿y qué horas comunes? ¿Qué horas comunes? La granja. Y también Santiago Centro. Helado, hoy día. Ya, hoy día vamos a hablar de videojuegos, música y experiencias relacionadas a estas aventuras. Llama videojuegos. El mundo virtual. ¿Cuáles ustedes consideran grupo de invitados de hoy que es el mejor soundtrack a su parecer de los videojuegos, del mundo de los videojuegos? ¿Los marcó algún soundtrack en su vida? Dice, el de Donkey Kong. Definitivamente Donkey Kong. El de Donkey Kong Country 1. Cuando estaba buscando cortina para el baño, claro, puse traspasé el sonido a materia, ¿cachai? Entonces ya tengo una cortina de sonido que corta el agua y cae así. Hay un video de Franceta donde salen como cantando las canciones de Star Wars. Sale como, así se grabó y sale como ta, ta, ta, ta, y se abrazan así, y cantan así como el estadio y después sale como así quedó y muestran la, así diríamos cantar el open. Aquí en mi casa siempre se cantan openings en las reuniones de amigos cuando nos jugamos juntos con los amigos de verdad, pues no con los de mentira. Ya, oye, así no. Si tu amigo no canta en openings en tu casa, bueno, no son amigos de verdad. Oye, y tengo una pregunta. Una pregunta que se me ocurre decir. Ya que todos concordaban que el Donkey Kong era el mejor, ¿ustedes han jugado Final Fantasy? Excepto Mindalos, que sabemos que no han jugado este tipo de juegos. ¿Sabes qué? Final Fantasy sí lo he jugado. ya he tenido como 15 posibilidades. ¿Ustedes se acuerdan del soundtrack de Final Fantasy? De algún en específico. Más impreciso, por favor. Más impreciso, de algún en específico. Por ejemplo, onda, es que los 15 de Final Fantasy. Yo creo que el problema con los Final Fantasy es que son muchos. Entonces, para saber así como cuál de todos. No, es que, pues, onda, uno le marcó especialmente el audio. A mí me marcó el del 8. Debo reconocerlo porque llegó justo el momento cúlmine de mi vida. Cuando era adolescente, lo escuché y fue como, oh. Este pero tipo hace mucho. Sí, pues estamos hablando de milenios. Con boina y suspensores. Claro. Blanco y negro. Y lo chiste. De hecho, Play 1, chiquitita, jugándolo en mi pieza, una tele a pila. Con 5 discos. Claro. La tele con... Oye, ¿saben qué me acordé? Dinamo, así como antes. No les pasa nunca con un Final Fantasy, así que estáis terrible embalados en el Play 1, cuando con 4 discos y de repente el tercero, el segundo está malo y te caga todo. Sí, el 8, ah, mira, anécdota. El Final Fantasy 8, bueno, cuando cachaban que estaban perdiendo el juego, se metieron, supuestamente, ese era lo que pasa, en la industria pirata, y se echaron el cuarto disco. Y bueno, onda, me pasó que un amigo lo tenía, se le rayó, lo intentamos buscar de nuevo. Sí, y luego encontramos todos los discos, todos los juegos, el cuarto disco estaba malo. Donde se quedaba pegado y no podía avanzar. Y lo bueno es como piratearon todo el mismo, la misma hueá pirata, que estaba mala, ¿cachai? ¿Cagamos? Pues bueno. Onda, yo nunca voy a terminar el Final Fantasy VIII porque nunca voy a encontrar el cuarto disco. Onda, bueno, donde me dijo, no, sí lo tengo, y lo sacaban así de una mierda, hacia una caja, toda rayada la weá, así, de hecho, tierra, weá. Y cagué. Y cagué, yo por eso me marcó porque nunca pude escuchar ese final, weá. Pero la banda sonora del Final Fantasy VIII encontré una joya. Y de ahí me volví a discutir. Yo también tengo una anécdota. Dígala, a ver. ¿Qué anécdota? En que por ahí en el 2013-14 al Movistar Arena vino una orquesta sinfónica a tocar el soundtrack de Final Fantasy. Ah, ¿verdad? Pasando por varias canciones. Yo me acuerdo que había comprado las entradas porque en ese tiempo quería recuperar el amor de mi ex, pero me mandó a la mierda con la wea. ¡No! ¿Hiciste con la segunda entrada? ¿Fuiste dos veces? No, fue con... ¿Te acostaste así con los asientos? Con el pechochi, me acuerdo, con el pechochi que en ese tiempo estábamos como teniendo onda y bueno, después de eso pololeamos 2 años. Así que fue un final y un inicio del siglo hermoso, sí, fue un buen concierto. Qué bacán empezar así, un pololeo y después... ¿Cierto? El cuarto disco sí. Esté rayado de ese pololeo. Llegó el que tenemos disco. Que terminar, pero no soy yo, tampoco eres tú, es el disco. Venía rayado, el tercer disco venía rayado, no podemos seguir. Después Pechochi se enteró de que la entrada originalmente no había sido comprada pensando en él y se indignó conmigo. Oh. Y no, mentira. ¿Qué es eso? Hombre, rencoroso. Bueno, podría haber sido verdad también, habría sido sorprendente. Oye, Sancito, ¿tú tenías alguna anécdota sobre los videojuegos? Mira, todo el soundtrack completo de Ocarina del Tiempo lo usé durante años para hacer dinero. Hacía muchas clases con él. Y era bacán porque, claro, en un momento yo tenía mucha cercanía de edad con mi alumno. Y con el paso del tiempo ya no, pues, y ahora no funciona, pues. Y eso fue la primera vez que me di cuenta que estaba viejo. No fue a abrigarse, no fue un dolor de rodillas, fue cuando ya nadie cachaba la ocarina del tiempo. Mira, en serio, la buena penita. Bueno, yo tengo amigos jóvenes que juegan en el Zelda, pero son tan nerd, man, tan nerd que me daría vergüenza presentártelo, man, para que le enseñaré, para poder lucrar, man, nuevamente con la ocarina. ¿Y tú, Pablito? ¿Tienes alguna anécdota? Mira, yo no sé si anécdota, pero una experiencia así que me pasó con los videojuegos fue cuando ya caché que tenía que parar un poco. Un tiempo que trabajaba y jugaba Gears of War 2 y jugaba en la Xbox, jugaba así en línea. Entonces llegaba todos los días de la pega, así como a las 8, y jugaba ponte todas las 3 de la, hasta las 3 de la mañana, 4. Dormía 2, 3 horas, me levantaba y iba a trabajar. Y estuve así meses. Y un día así, fue un fin de semana, y había como un evento o algo así, y mis amigos con que ya me había hecho en el juego, porque me dijeron, no, juguemos, métete y todo, y yo tenía que salir con mi polola. Entonces fue como así como, ya, ¿qué hago? Y los locos me empezaron a convencer, ¿cachai? Así como, loco, no, da lo mismo, invéntale una chiva y toda la weá. Entonces puse así como en la balanza y dije, ya, sexo, videojuegos. Y dije, no, no hay donde perderse. Oye, pero con los amigos no, también podéis tener que... sexo. Spoiler. Hago, pero tiene un amigo en línea. Ah, bueno, sí. ¿Podéis tener sexo en sí. línea con los amigos? Yo no tengo problema. ¿Quién iba a pensar que unos seres tan primitivos causarían tantos problemas? Sí, pero no, dijiste no, bien. En realidad no eran mi tipo. No, ah, ya, así como jugador eran mi tipo en realidad. Es sumamente frustrante para una como bolola que tu bolola prefiera jugar de un videojuego que pescar. No, yo prefería el sexo porque si iba con mi bolola al menos se podía mantener. El videojuego me iba a esperar. Bueno. Claro. Que te dejan, pero no te dejan por otro, te dejan por un objeto inanimado. Tenemos que terminar. ¿Qué nivel? Tenemos que terminar. Necesito más tiempo para jugar WoW. Claro. Yo me sentiría pésimo si una bolera me dice, no quiero salir a culiar, que estoy terminando unas partidas de LOL, estoy en promo. Tan malo soy que prefiero rabiar y putear con unos weones online. que pelear conmigo, pues yo me iría a la mierda. Así como iría. Pero tenés que, entrar, entrar al juego, pues. En claro, y se las troleo. No, le troleo las bromas a las culiadas. En vez de revenge sex, es como, revenge gameplay. Y le troleo todas las bromas. Que le dije ahora al al Pito, le dije que él quería descargar el Fortnite para jugar con sus amigos. Y yo le dije, tú descargáis el Fortnite y yo agarro mi wey y me voy de esta casa. Tu alma me pertenece. No, pero wey. Qué prejuicioso en todo caso. No, qué feo. Yo, te batería por el LOL. Doble quito. Oye, llegó hace meses, años que no juego LOL. No, sí. O sea, hay que ir muy mala en el LOL, así que no puedo estar contigo. No puedo andar con alguien que es plata nomás. Claro. Sí, pero ¿habrán, parejas de pololos que sean como un jugador de, LOL y el otro de Dota? No, o son enemigos naturales. No, son enemigos naturales. Se puede, se puede. Yo una vez que jugaba a Dota, man, y que yo jugaba a LOL. Y no te basureaba diciendo, no, si el LOL es la copia del Dota. No, de hecho, después se puso a jugar LOL. Pero es como una evangelización la weá. Sí, una evangelización. El poder del amor. Se pasó de bando. El poder del amor. Justo el del amor, eso estaba pensando. El amor. Mal que bueno, yo le doy gracias a Diosito el poder haber salido del LOL. Estuve un año pegada jugando con esa weá. Un año que yo tenía que supuestamente hacer mi tesis. Y en vez de hacer la tesis, abrí el computador y decía, voy a jugar una partida y luego voy a hacer la tesis. Todo el día jugando LOL. Ah, sí. Pero, hay que ponerle los agradecimientos de la tesis. Claro. Lo puse, de hecho, en los agradecimientos de mi tesis, dice, gracias a mi familia que me permitieron hacer mi tesis y dejar el League of Legends. Sería acá que busquen como... Universidad de Chile, memoria de tesis 2012, búsquenla, salen la tesis. Es que podría haberle dado la gracia con los nicks de los buenos con que jugáis. Claro. Gracias por esto. De hecho, un acto máximo de ñoñería, no le puse muchas gracias, le puse Honto mi arigato. Mira, pero no. Yo otaku. Le puse Honto mi arigato. Yo te repruebo. Anda como comisión, te repruebo. Sí. Digo, mira, ¿sabes? Usted puede probar, tiene todo lo, tiene todo, la tesis está todo bien, pero tiene que ganarme 1v1. Si no, no. Claro, en la grieta. En la grieta, la disparada. No se resuelve la grieta. Ah, pero no está ahí nada. El profe era challenger. Reprobaste un 1, no podés matarle bueno, un tem. Uno de menos mal que el profe no era jugador de Dota. Claro, no. Oh, te imaginé, weón. Como eso, como weón, más viejos que nosotros juegan Dota como desde el inicio. Así como. Weón, así como de mierda. Odian el juego, Julio. Oye, volviendo a ese tema, como juego en Vicente. Bueno, ¿usted jugó WoW? Escucha, yo jugué muy poco. Muy poquito. ¿Vos así jugaste, como que cuando caché que me está consumiendo la vida, lo dejé ir, dije. Oh, yo no. Mundo puedo. Real mejor. No puedo decirle que no. No pude decirle que no. Y gasté mucha plata en el WoW. Onda, yo estuve trabajando. No tuve mala experiencia, porque igual el amigo que me metió en la weá del WoW. Como que hacía todas las juegas rápido, así como que hacía las misiones justas y precisas a los pueblos justos y precisos para avanzar rápido, y como que no entendía nada, entonces como que ni siquiera me pude habituar del juego así. Oh. ¿Es el amigo que te metió en la droga? Él me vendía. Sí, ese es nuestro amigo, weón. No, un buen amigo te acompaña en las misiones. Yo... Es tu hermano, weón. Un buen amigo te acompaña, hermano, en esos procesos. Mi hermano, por ejemplo, me metió en la pasta del WoW. Hermano chico. Y bueno, onda, hacíamos todas las misiones, todas. Y yo dice, oye, quiero ir para allá. Ya, vamos para allá, me dice. Bueno, onda, 2 horas caminando por un descampado culiado, así, saltando, corriendo de hueones, muriendo, reviviendo. Bueno, onda, es la hueá más fome del mundo. Pero me tenía demasiado, weón, onda, como el proceso de exploración. Y quemé una cantidad de plata absurda. Onda, de hecho, me pagué 6 meses de WoW, de una. Sí. Yo una vez tenía un amigo que estaba tan atrapado en la weá que nosotros lo bebíamos, le decíamos que era justo que ni siquiera sabís cómo estuvo el clima en Santiago este fin de semana. O sea, no, en el Molino de Tarre estuvo soleado, la aldea Fare también estuvo lloviendo. Hola, weá, buena, weá. Sí, no, yo pasé, me acuerdo de un momento, me caché que estaba mal, porque bueno, y estaba pololeando igual, pues, bueno. Y claro, no le había hablado como en 2 días. No, bueno, así como, onda, ahora sí, besito, ahí, weá. Y de repente un rato en la noche, pero nada más, pues, onda, no, así, oye, ¿qué he hecho? Y no he hecho nada. Onda, subí a mi mago, weón, que se llama Tajito, weón. Lo subí en el 1 a nivel 110. Onda, en nada de tiempo. No se puede ser bacán en los dos mundos, weón. Claro, y el mejor de ese mundo, pero vendiendo, siendo el más penca en este, ¿cachai? Claro, y ahí tiene que ser ese sacrificio. Claro, y yo dije, no, ya, onda. Y chulo, dejé de jugar con meses pagados. Así que me dije, ya, vaya, ya. ¿Saben que yo creo que los videojuegos son un excelente método anticonceptivo? Sí. Sí. Sí. Puta, sí, weón. Bueno. Yo sigo sin saber cómo no terminaron conmigo esa vez, weón. Bueno, como en ese proceso. Yo jugaba, wow. Así todo el día. Y me fue la mierda. Literalmente. En el wowcito tampoco hay días, como pues, andar lo mismo. Solo lloras. Que estoy. Sí. Vamos a poner el tema principal de las fofas. A veces como que, no sé, siento que como que queda como corto comparado con el 1, yo creo. Yo creo que eso es lo que pasa. Porque el 1 igual es redondito, ¿cachai? Y la historia al final te deja ahí con un final amargo y te deja así como para cagar, para adentro con un dilema moral, pensando así como, pucha, igual lo entiendo, pero está bien la wea, así como cuestionando las mismas decisiones de los personajes y las tuyas, y las mismas también. Y el 2 como que pretende ser como continuar un poco esa idea, pero siento que se queda corto, ¿no? Que de repente como se interrumpe mucho a sí mismo el juego, así como, de repente como que quiere llegar a una tensión y como que te la corta, entonces como que no sé. Ahí a veces como que se me cayó un poco el juego, pero en sí, gráficamente, y el mundo es hermoso, así. Las muertes que agregaron tan geniales, así como, no sé, pues de repente le pegáis un tiro a un loco en una pierna y le sacáis la pierna y el loco chilla así como un cerdo, así como ¡guau! Y le da como un realismo porque te da como cosas torturar a los weones, o sea, no sé, para disparar ahí en la garganta y el loco suena así como que se está ahogando en la sangre, ¿cachai? Entonces no, como que de repente igual te da como unas cosas como extrañas, así. Es como cuando jugáis el Resident Evil y agarráis el lanzallamas, esa satisfacción de quemar con fuego a los zombies es como distinto a pegarle un balazo. Bueno, a mí en esa wea me ha pasado peor en el Half-Life 2. Cuando quemáis a los zombies gritan de una manera que da nervios, así como, son unos gritos asquerosos, así como, no sé, es como un cerdo. ¡Eh! ¡Acá! Sí. A ver, ¿qué viene ahora? Anecdotario. Puede ser anecdotario sexual y después el anecdotario de videojuegos. Si es que no, ya, pero quiero contar mi anécdota, de gamer. Ya. Lo que pasa es que cuando que jugué muy de chico, tengo una foto donde mi vieja me tiene en brazo. Yo había tenido cuánto, 4, una cosa así. Yo estoy jugando el Rally X, es el del autito que tira humo. Ya. Entonces, de ahí va el vicio para siempre. Entonces, yo era muy chico y las maquinitas, los videos, los arcades, quedaban muy cerca de mi casa, entonces me dejaban ir. Pero yo era muy chico y no llegaba arriba, entonces, y como era chico, tomaba leche y tenía estos tarros de leche nido. O sea, ya iba para allá, me pasaban plata y iba con mi tarrito. Y era el cabro chico el tarro, así me ubicaba. El tarro. Era el tarro. El primer tarro. Es que es como una hueá de Dark. Yo era el tarro de antes. Dejé. Me acosté con mi tía y de ahí nació el tarro. Bueno. Y a la hueá que no alcanzaba y me subía arriba al tarro, bueno, y jugaba. Bro. Que jugaba con cabros de 12, 15 años y les ganaba. Bro. Pero yo creo que les ganaba porque yo estaba todo el día, ¿cachai? Y los cabros hacían otras cosas. Y se picaban y me pateaban el tarro. Ni en vida. La chucha. Y me subía de nuevo y lo pateaban. Y después, pero no una patadita, lo dejaban así como reloj de arena, porque lo hacían mierda. Oh, no. De purificado. Yo me iba llorando a mi casa, porque chai. Me venía con mi hermana, a guardarlo y todo. Después hice un convenio de colaboración con el dueño de los videos, y dejaba mi tarrito en el lugar. Era el niño del tarro, porque el tarro solamente en lugar privado. Como debe ser. Claro, igual mantenía el local. Yo creo que si hay todos los días, weón. Donde no, el... íbamos todos los días. Abríamos, después más grande, abríamos la weá, pues esperábamos que el loco llegara y sacábamos los juegos, los tacataca, prendíamos las máquinas. Y como por ayudarlo, nos pasaba una ficha. Sí, eso también pasó con el Florian Borgo cuando era chico. Como que cuando uno se hacía habitué, el loco te da weá por prender los arcades, ordenar las weá. Yo me acuerdo, yo barría. Como que barría, antes llegábamos muy temprano y barríamos el local. ¿Cachai? Así. Y bueno, nos daba como, bueno, una miseria, 5 fichas. ¿Cachai? Pero era bacán igual, onda como una relación así. Monetaria directa con el mundo de los videojuegos y daban 5 fichas más. El dueño de la weá donde iba yo, para el año nuevo, tiraba fichas. Como ya, año nuevo ya a la una llegaba así, como abría y tiraba, regalaba ficha. Bueno, mire, weón. Bondad, estaba sobreenviciada con el Pampirá, esa weá de esa duda ayer. Oh, era muy caro, weón. Pero sí, hubo una moda gigante alrededor de esa weá, así como que gente se apoderaba de los juegos. Yo me acuerdo cuando iba a los Rapran, había así como un grupo de gente que arrendaba la máquina por horas, no era ya como fichas, así como que los locos tenían que organizarse por horas para poder así organizarse quién la ocupaba y quién no. Janito, dígame. ¿Y a ti también te llamaban por tu nickname en la vida real? Sí, de hecho es un clásico que tomé en Cope. Y yo miro así. Y una vez en un cumpleaños, pues, se me ocurrió juntar algunos copes con gente que no era. Versada en esta wea. Y digo, oye, ¿puedes comprar el cope? Y todo así. Miramos así como. Y eran como 4 weones mirando. Somos legión. Y voy así como. ¡Oh! Identidades múltiples. Así como. Sí, vamos a tener que grabar de nuevo la presentación y en vez de decir nuestros nombres, vamos a tener que decir nuestros nombres de juego. Mindal, de psicóloga. Mindal. Oye, pero una vez me llamaron al teléfono y llamaron por mi nombre. ¿De videojuego? Sí, pues bueno. ¿Y quién te llamó? Sí. Puta, porque estábamos haciendo un tarreo y me caí y era como, oye, llámenlo para que se conecte. Y ven a tu casa. Claro. Y llamaron y era como, ya, pero llámalo tú, llámalo el celular ya. Pero ya. Y llamó un weón que no me conocía y llamó a mi casa, preguntó por mí y preguntó por el cope, pues bueno. Pero. Oye, ¿y de dónde viene esto del cope? ¿Por qué todos los dos tienen la misma? Somos legión. Somos legión. Somos muchos. Somos una banda de hermanos. O sea, en el momento éramos como. ¿Cuántos copes fuimos? ¿Como 7? ¿8 copes? Tuvimos un concurso también, hicimos buscando a la chica cope. Y tuvimos nuestra chica cope también. Weón, onda. Y online, todos los weones. Onda, nos pusimos copes. ¿cachai? No, pero es complicado porque una vez le compré, en Steam le compré un juego a un copy y dije, ya, juguemos los dos, yo te lo regalo, y no sabía cuál era cuál, po, weón. Si se llaman todos igual. Porque además es por donde llegaba, como que el primero que llegaba se llama copy. Después co, raya P, después co, guión P, entonces no se entiende nada. Sí. Oye, Pablo, ¿cuál es tu nickname de juego y por qué Ender? ¿Por qué Ender? Pucha, Ender siempre lo uso para todo, cambio el puro número por si es que está ocupado siempre. Pero en realidad... ¿Está ocupado? ¿Habitualmente está ocupado? Sí, bueno, es que siempre está ocupado. Es que después caché, porque yo me lo puse así porque era un libro que me gustaba, el personaje de un libro que me gusta harto. Y yo siempre lo encontré raro porque igual es como una palabra gringa. Y una vez andando en La Serena, así, cargando benzina en una Copec, le veo el gafete a un weón y dice, Ender. ¿Ya? ¿En serio? Y le dije, oye, disculpa, ¿ese es tu nombre real? ¿Qué onda? Y dice, sí, y no, sí, en mi país todo se llama, así como un nombre común, es como cualquier nombre en mi país. O Pablo. ¿En serio? Y lo que era como ecuatoriano, así como... Así como, ¿por qué se usan el nombre Ender? Así como, mierda. Y ahí caché, por eso siempre está ocupado. Así dije, qué raro, man. ¿Y por qué te gustaba ese libro? Pucha, no sé. Porque fue uno de los primeros libros con que enganché cuando chico. Aparte se trataba mucho de jugar juegos. Como que era la guerra en vista en base a los videojuegos. Y la psicología y el crecimiento del personaje me gustaba mucho. Entonces, como que adopté ese nombre por lo mismo. Aparte se me diga como el final, finalizador. Entonces es como una cosa así como igual bonita. Es como de la misma historia de la película, ¿no? De este niñito como que lo hacían jugar videojuegos, pero en verdad estaba manejando la inteligencia de una guerra. Sí, pero debo decir que la película no le hace nada de justicia. Es como la película de Avatar. Así de mala. ¿Sí? Vamos a escuchar Chrono Trigger. Ya. Eva. Sección de nota nueva de el anecdotario sexual. Yo partí la vez pasada, yo creo que debería partir. Ya, aparte tú, ¿cómo estás? Ya, yo parto. Bueno. Sumiso. Ya, esto pasó hace relativamente poco. Estaba en un sitio de cita, ¿cachai? Y con esta loca nos contaba un par de veces, ¿cachai? O sea, una de las veces me invita a su casa. Dice, oye, vamos a tomar unas chelas para allá, ¿cachai? Y dije, ya. Yo no tomo, pero llevo una bebida y unas papitas fritas, ya. Fuimos. Y se empieza a hacer tarde. Yo ya vi en el centro, yo vi en la Florida, entonces el pique era gigante. Yo quería irme temprano, porque quería llegar a mi casita como buen niño. La verdad es que son las 12:30, la 1, y digo, ah, cagué. Dije, no, estoy atrapado aquí, no puedo volverme, weón. Tengo que buscarme todas las cartas. Entonces dije, oye, weón, es que es tarde, weón, si querés. ¿Dónde me puedo quedar? Le digo, porque onda, como que, está como complicado irse. Sí, no hay problema, no hay problema. Ya. Empezamos a dar besitos, ¿cachai? ¿A dónde? No, bueno. Y bueno, fuimos a su pieza, ¿cachai? Lo que pasa es que uno siempre la primera vez se la quiere jugar para quedar bien, pues, ¿cachai? Uno quiere hacer todas las maromas, o de quedar polento. Nada más que estamos ahí, estamos haciendo el delicioso, bueno, y me da un calambre. en mi pierna derecha, no, pero brígido. La pierna derecha, pero así, weón. Dame detalles, po. En ese momento, ¿qué estaba diciendo? Estaba haciendo la sexualización de su cuerpo. Estaba yo arriba, caché, misionero, pero tenía la pierna, como estaba como hincado. Estaba en una posición muy extraña, caché. Tenía los como la punta de los dedos en el colchón, caché. Como medio hincado con ella arriba. Yo la tenía en la cintura, caché. Ay, qué peludo. Bueno, sí. Agradece que no te dio un infarto, bueno. Yo, yo dejo que no me desgarró un tendón, weón. Y pero el calambre fue muy fuerte, weón. Fue muy fuerte, muy fuerte. De hecho, como que grité un poco, porque fue como, weón, de sorpresa. La verdad es que había empezado, no sé, llevamos 5 minutos haciendo el delicioso, weón. Y la loca va, me había dicho que su hijo se levantaba temprano, ¿cachai? Y su hijo se levantaba temprano. Ya las weas se empiezan a poner raras tan rápidamente. Y yo así, oh, conche, tomale la pierna. A calambre, bueno, podía pisar. Bueno, me quedó la pierna inutilizada. Quirónico. Y de repente me dice, oye. Pero ¿cómo fue el grito? ¿Hay una diferencia entre el grito de placer y el grito de dolor? No, sí, yo creo que sí. Hay un punto en que no, pero yo creo que sí. ¿En qué momento explotas a la mar? Hay momentos que sentís que tu pierna se te parte en dos. Ahí explota. ¿Cuál fue? ¿La izquierda o la derecha? La derecha siempre se cae. Mira, la derecha golpista, weón. Sí, la derecha golpista. Sí, pues fue uno. Me hizo un golpe estable en mi delicioso. Lo peor de la wea es que ya, quedé mal, no pudimos seguir haciendo el delicioso. Y ella va y me dice, oye, no te estoy echando, pero mi hijo se levanta temprano, a las 8, y tengo que salir con él. Si quieres, te puedes ir. Y yo sí. Me sentía tan mal y tan penca. Me como, oh, bueno, soy un fracaso en la cama. Te lo que no voy a llamar más, me voy. Me vestí cojeando porque me decía, está herido, ¿cachai? Entonces, la abuela muy humillante, es como, poniéndome los boxers, así como calladito, así, no, sí, está bien. Me puse el pantalón. ¿Estás cojeando? Sí, pues, si tenía la pierna, bueno, me dio muy fuerte el cabello. De hecho, yo pensé que me podía haber, de verdad, como, roto alguna trombo, weá, porque claro, me rajé la pierna, weón. Y bueno, y decía, ya, pero no te estoy echando, me dicen, si quieres, ¿qué? Pero tengo que ser temprano. Y yo dije, no, si no hay problema, sí, lo entiendo, weón. Aparte, era como la primera vez que iba una, con weón hacia la casa. Entonces, yo creo que igual no, me pasé rollo que le daba vergüenza que su hijo le viera con un weón, ¿cachai? Así como, me decía un weón como yo, ¿cachai? Así todo desastroso. Con un weón cojeando, así como. Claro, como me decía, weón, como, lo destruyó. Puta, mi mamá le gustan los zombies, por la chucha. ¿Qué hace mi mamá en la cama, weón? Que destruye weones, ¿cachai? Y me fui a las 5 de la mañana, weón, de su casa a la Florida. Me salió 20 lucas el Uber, weón. Y dije, no. Por una cacha mal hecha. Weón, el peor. Oye, ¿y por qué no te viniste a mi casa, weón? Pero, weón, el dolor. De hecho, llegué a la casa y me puse. Tenía un gel culiado para weón musculares. Y me lo puse así como a las 6 de la mañana, así como explotando mi piernita. ¿En dónde? ¿En dónde pusiste el gel, po? En mi piernita, po. ¿O no dijimos? Ah, no sé, po. El calambre. Esa es mi. Está buena. Esa es mi historia. El peor toman servicio plátano, sexual que entregaban en todo mi vida. Sí, bueno, por el potasio, niño, bueno, compré plátano, bueno. El onguen antes de hacer el delicioso, no, cuando llevan tiempo sin hacer el delicioso. Estás haciendo el águila humana, vos, po. Sí, igual me excedí. Yo creo que, aspiré muy arriba. Al tiro fantasía. Sí, esperé muy arriba y mis posibilidades eran muy mediocres. Así, misionero, 5 minutos y acostarse a dormir. Esa era mi realidad y quise ser, weón, bueno, no sé. Está bien, po. A mí mismo. Sombras de Grey. Está bien. Ya. Horrible. Horrible servicio sexual, hermano. El peor del mundo. Sí, yo igual me arrepentí mucho mi necesidad de ser un buen amante, weón. Composiciones, weona, también. Quizás el camino es la simpleza. Esa es mi experiencia, esa es mi historia. Gracias, Comejano. Gracias por compartirlo. De nada, bueno. Gracias. Voy a dormir más tranquilo. Y esa es la razón de por qué jugamos tantos videojuegos. Claro. Es porque no vamos al gimnasio. Porque la vida real lo hacemos horrible. Claro. Comprarme una muleta para la otra. Así como el mazón. Tú lo único que estabas que... buscando era como dónde podías cargar de nuevo la partida, así, reiniciar punto control e intentarlo de nuevo. Hasta ahí no llega, po. Uno llega así prendiendo el computador abajo. Ese es el margen que tiene uno para moverse, ¿cachai? Yo llegué con un pancito su pieza. Con un pancito, mi jarra de jugo. Y dije, ¿dónde vamos a jugar? ¿Dónde están los computadores? Weón, cero preparación física, weón. No, perdí toda la credibilidad. Tuve que ganármela con varios intentos después, weón, para poder volver a obtener, weón, credibilidad. Que no sé si ha sido... No sé si ha sido... No sé si se logró. Claro, no sé si se logró. Ya, yeah. Ese fue. No quiero seguir con esto porque me deprime. Me deprime mi mediocridad. Bueno, hablemos de videojuegos. Que tampoco soy bueno. Más encima, yo soy lo mejor. Fue ser bueno. Claro. Fue ser algún seleccionado latinoamericano en alguna wea. No, valga la pena, es chistoso que en el momento en el cual te dan con hambre tú le decías a la loca, no, se me cayó el internet. No, sí. Disculpa, estoy lagueado. El lagueado no mato el lag, no. No, sí, el modem. El tiro VTR culiado y la verdad. VTR me cagó. Estaba apretando rápido el X, pero se me cansó el dedo, tenés que seguir. Tenés que seguir tú, sigue tú sola. No te detengas. Déjame aquí. Presiona rápido. No, pero que llegáis hasta la mitad nomás y le hicieron así comprar el DLC nomás, pues. Claro, esta es la primera parte. Claro. Tenía el cuarto disco rayado. No, claro. Mi hijita, que tengo el cuarto disco rayado. Tiene que buscar el. No, conseguirse el otro disco. Pero bueno, va a parar. Sí, puta, ahí ya tanto. No, esta era la versión. Tenía que haberle dicho que esta era la versión trial que tenía que pagar para la prueba. Claro, bueno. Sí, oye, buen padre, he dicho eso. Pero está bueno, ¿no? Tener como que se acuestan contigo, pero en la versión libre, ¿no? O sea, a la mitad le pasáis publicidad. Le habláis como de Falabella y weá. No, claro. Que si tenéis que pagar la versión premium. Oye, ¿sabes hablando? Que vendo unos quesitos. Claro, no sé, mira, bueno. Estoy haciendo pan en cuarentena. Tienes que traer dos amigos, pan no, de masa madre. Claro, pan de masa madre exquisito. Mira, a 1500 la holgaza de pan. Mira, pero si invitáis a otra amiga, te hago un descuento. El funado, apareció. Mira, oye, pero si casi, acaba de decir que casi se muere, con una, no. ¿Y ponerle más? No, weón, ni cagando. No. Al revés, hay que ponerle menos, ¿cachai? 2-1 ni cagando. Dale, así como. No, ni cagando. Tenía que bajar la dificultad. Sí. Hay que bajarlo. ¿Y no pensaste bajar los gráficos, Jano? Bueno, no, mejorar el rendimiento. Sí, pero no. Ay, me acordé de eso, güey, que salía como una película porno. Chao. Con personas amputadas de su. ¡Mi! ¿Qué güey estáis viendo, güey? Estaba tratando de comportarse y al tiro tira toda la carne en la parrilla. Vamos a ponerte un tema. Claro, uno haciendo la piola ahí. Trocitos. No, qué feo. Qué feo. Todo omitiendo la conexión directa. Ya, pues. ¿No hay anécdotas? Me humillé. Yo creo que el próximo capítulo. Yo tengo una anécdota. No sé si es una anécdota, pero. Anecdotario. Todo vale. Cuando me pediste que recordar algo, dije, ya voy a hacer un análisis profundo. Y no me acordaba cuando había sido mi primera vez, pues. Decía, ¿cuándo fue? Y era así como súper impreciso. Dije, seguramente estoy inventando esta versión. Pero tenía solo un recuerdo. Que tenía el recuerdo de Don Francisco. ¡Oh, qué asco! ¿Habrá sido con Don Francisco la primera vez? ¿Por qué lo recuerdo a él? ¿Qué clase de parafilia estoy? No, y me acordé que fue en una teletompo. Entonces ahora mirando la Wikipedia, rastreé exactamente la noche en que fue. Tengo aquí, mira. El año 2000, para que saquen datos, fue el año 2000. Fue entre el primero y el segundo de diciembre. Fuiste la verdad, este jovencita, weón. Y es difícil hacer el trabajo con Don Francisco ahí, pues yo me emocionaba, pero me apoyé un poco en el lema de ese año, que era un desafío para los chilenos. Y eso me ayudó a poder tener mi primera vez y ahora puedo darla. Igual, como dato extra, se alcanzaron 6 mil millones de pesos ese día. Ese fue el acumulado. Me gusta. Yo así como, no sé si es anécdota, pero me acuerdo mucho de una vez así que con una polola que tenía, ella era virgen. y estábamos carreteando en la casa de un amigo con el que trabajábamos igual. Y ese día, no sé, entre copete y toda la weá, empezamos a hacerlo. Y así, mucha pasión, así, mucha locura. Fue muy, muy, muy bacán, po. La cosa es que en la mañana cuando despertamos, empezamos a hacer la cama para irnos a trabajar. Y cachamos, y la cama estaba llena de sangre, hermano. Así, pero horrible ir a cama. Así, ¿fue la tu pierna? ¿Fue tu pierna? Sí, yeah. O sea, mi pierna. Yeah. Bueno. Pero creo que lo más vergonzoso fue llegar al trabajo, esperar a que llegara mi compañero a trabajo, a ver qué weá decía cuando se enteraron todos los papás, los tíos, oh. Porque aparte la pieza era prestada, era de un tío. Entonces, llegó echando la bronca diciendo que no nos querían ver más allá. Oh, weón. Fue un poco piola. Que manchar con sangre de sábana. Pero podrían haber dicho que era la regla, ¿no? Eso que yo sí. Aunque no sé, que, es verdad. Pero es que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que con los nervios nos miró la cara y nos descifró al tiro. No fue necesario inventar una excusa, así como que no, ni siquiera tuvimos tiempo. Fue como que nos miró y dijo, ya, estos hueones. Mira. Sí. Sí, igual manchar sábanas de otra gente es como tradición, ¿o no? ¿No? Yeah. Es como normal, ¿no? La tradición de dónde, qué pueblo, así que... No, me como a desligar. Déjame llamar al Patrimonio Nacional para poner eso en humano vivo. ¿Qué tradición es esa, weón? No, porque tengo mucho miedo que le ha pasado como algo parecido, como no desplicando mujeres, sino que teniendo sexo con regla, ¿cachai? Y lo weón mancha en la cama como del amigo, del primo, de la mamá, weón, así. Pero por último, ya, la mancháis. No estás así, weón, y te vais. Por último te vas con la sábana. Te la robáis. Te vas con la sábana y después llegáis el otro día. Tía, le traje esta de 800 hilos egipcios. Miren, que eso sería bueno si es que no hubiese sido que el colchón también estaba manchado, po. Ah, sí. ¿Cómo te llega el colchón? Ah, fue con escándalo la muñeca. ¿Qué pasó? ¿Qué weón? Y un gato. ¿Qué era la sonda Fénix? Esa weón era menstruación, era un aborto, por no. ¿Qué? ¿Qué? Oh, bueno. ¿Te dice bolo? ¿Qué hiciste yo? ¿Qué Mira, revelé mucho. Mira. Pero espérate, la sangre era tuya, tosiste sangre, tú durante rato ahí que tosiste sangre. Mira, igual que me acuerdo siempre una anécdota, pero no es mía, no me pasó a mí. Fue un amigo en un carrete, así. No, pero es que en serio. ¿Un amigo o tú? No, un amigo, bueno, sí. Entonces, sí, yo la cuento como mía, me da lo mismo. Pero bueno, la wea es que estábamos carreteando y el loco se perdió mucho rato en el baño, ¿sí? Y de repente salió así, pálido, al pico, con la guata así y los pantalones manchados en sangre, así. ¿Qué? Y todos quedaron para la cagada, así como que iba, le pasa, y el weón se fue así corriendo, así como que desapareció. Y después cachamos que estaba con una loca, así. Y la loca lo estaba masturbando, ¿cachai? Y creo que se le fue la mano y le cortó el frenillo al loco. ¡Oh! ¡Ah! Pero... Y fue mucho chocolate, y lo más chistoso fue así como que después le contamos a un amigo que no había estado porque había tenido un accidente, y el loco así carepalo así en medio del colegio, en medio del recreo, así va donde la loca, le pesca el brazo, se lo aprieta así y dice, ¡oh! Tenéis cualquier fuerza, loca, así. Y la loca quedó como Pero, oh, weón, me acordé, ya, derivando la weá. Una weá, una amiga una vez me dice que ella sabía cómo hacerle perder la virginidad al hombre, weón. Estamos así, primero medio, segundo medio, yo así, ¿qué? ¿Cómo se pierde la virginidad al hombre? La weá dice que corriendo la paja, tenés que pegarle así, en un momento, como cuando vaya a acabar, fuerte para abajo, así como un masazo. No. Y así como, oye, pero ¿no? Sí. Es una masturbación, un harakiri, la weá, po. Y weón, cuando me dice... ¡Santorio! ¿Sí? Sí. Y así entonces... Le dice, oh my god, chindiru. Y el loco así, este es el ultra instinto. ¿De qué es lo que pasa ahora? Weón, y estaba súper convencida de que así se perdía la virginidad del hombre. Cuando con una paja y este, como al momento de acabar, fuerte, pero muy fuerte abajo, para que se le cortara el frenillo. Porque si no me hace perder la virginidad, y yo miraba mi frenillo después. Yo miraba mi frenillo después, así. Como, Claro, ese cortado y viene cortado. De ahí, del ¿de latín. Claro, del latín. Del latín paja asesina. Una vez así como. De, weón, me parece, ¿no? A mí me parece súper bien. Weón. Me he dadito el número de tu amiga. Claro. Voy a morir. Te mato. Cosas hemos perdido por los videojuegos. Yo. ¡Uy! Oh, le yo, pegué yo, duro. Ramos, eso he perdido. He perdido Ramos. Hemos perdido. He perdido Ramos. Yo creo que me eché dos Ramos. Porque me quedé jugando así entre LOL y. Lolos, perdido. No sé, en verdad, ellos me han perdido a mí por los videojuegos. Ay, no. Pero playate, ¿cómo sí, fue? ¿Cómo ¿qué juego era? ¿Qué juego es mejor que un hombre? Tetris. Admite, ¿cuál LOL fue? Dinero, tiempo. Mira, he perdido algunos amigos. Porque. Es que vos sos un maldito culiado, no sé qué decirle. Sí, me pego unas maldiciones de vez en cuando. No, les contaba off the record que jugaba en un grupo, o sea, la villa, con un montón de cabros. Y todos jugamos y yo era malo en realidad, era como del montón y trataba de. Tenía buenos 10 nomás. Y filo, ¿cachai? Era como de los malos. Y cuando tuve la oportunidad de conocer amigos en otras partes, el resto eran más malos, po, entonces yo era muy bueno y se la echaban, no querían jugar nunca más conmigo. Merecido, en un cumpleaños estaban jugando, era Wii, era un juego como de esquiar, nunca he jugado a Wii en la vida. Y el dueño trajo la cuestión y jugó y le ganaba todo y era un bacán. Yo jugué y dije, me costó un poquito, después le agarré el vuelo y le gané. Y no paré de ganar y daba la vuelta, viste que el que gana no pasa el control y se la echaron y nadie quería jugar conmigo. Y cuando quise entregar el control era como, no, como bueno, así como sin código, tienes que perder. Y cuando perdí, no te creen, pues weón. Ah, se dejó perder. Ah, déjate ganar. Bueno, sigue jugando. Yo como, ya no quiero jugar. Así que perdí, amigo. Es que seguí jugando, pero fue como con culpa. Porque si miráis así como las caras de odio, y es como, weón. Ya, gánenme, porfa, weón. Así que los cumpleaños próximos, ese amigo no trajo más la consola. Estoy arriba del columpio eterno, pues weón. Nunca me dejan jugar con. Ya empezó este weón. Lo primero que uno pierde es el respeto de la gente que te mira jugar, weón. Sí. Esa gente que no entiende que no podéis poner pausa en un juego en línea. O esa gente que no entiende lo que duele es perder un juego grabado, weón. Es verdad. No sabes así como qué dolor sufre uno, weón, cuando perdí así la partida. Cuando hay dedicado horas y esfuerzo y demasiadamente en esa, weón. Y no sé si le ha pasado, pero cuando jugáis así, no sé, un juego hasta simple, así hasta esos juegos de celulares. Y estáis tan pegados que llegáis a soñar o a pensar en la forma del juego, así como, hoy si hago esto así, o sea, en el momento libre que ya estáis jugando, weón. Idear estrategias, weón, mientras estáis en tu tiempo libre. Esa weá yo creo que es lo que más perdí, así como tiempo de vida, de tiempo real, así. Compartir con gente real por estar pensando así como, hoy quiero llegar a mi casa a jugar porque se me ocurrió esta idea. ¿A dónde estaríamos, weón, si no fuese porque no habíamos quedado jugando videojuegos? ¿Ustedes alguna vez escucharon una historia de un hombre que estaba muy obsesionado con un videojuego y la dejaron encargado cuidando a su hija, de su hija como de 3 años, y que de repente empieza a escuchar así, papá, ayúdame, y luego así, sí, ya voy, clic. 30 Second Minutes One. Bueno, la cosa es que después el loco deja de jugar y va a ver a la cabra chica y la encuentra ahogada en la piscina de la casa. ¿Viste? Ese hombre sí que perdió. ¿Y ese hombre era el mismísimo Albert Einstein? Pues yo una vez leí una noticia similar, pero era de una pareja, así como los dos hueones jugaban juntos y los weones quedaron pegados así como 2 o 3 días jugando, y cuando fueron a ver la guagua se había muerto de hambre. No sé si de hambre, pero como que le había pasado algo en la cuna. Y los weones lo llevaron detenido, así están al pico, ¿no? Un reboot. Reboot. Bien jugado, bebé. Anco. Lo aguantó de modo difícil. No. Me acordé de otra cosa. Donde íbamos a jugar video, después como que estaban todos llenos y jugamos tacataca. Inventamos el vicio del tacataca. Y el loco nos vendía un tacataca. Nos vendía ficha del tacataca. Y cachamos que podíamos, venían los Wong, que eran esos como dulces que tenían unos stickers. Se pegaba ahí en la ficha de tacataca y ponía ahí el sticker. Y podía ahí jugar infinitamente. No. Entonces, no, la verdad como tío, me da una ficha y un Wong. Y estábamos todo el día jugando. Después loco no podía. Hasta que el Wong dejó de vender. No, y después podía ir a comprarle un Wong aparte y la ficha, pero no te vendía. Si te pedía ahí una ficha y un Wong, no te la vendía. ¿Cachai? La juega. Pero weón. Era avanza técnica, weón. ¿Y cómo estarán hoy en día todas esas dueñas de casa y dueños de casa que sagradamente iban todas las noches a jugar a las maquinitas del almacén? Con abstinencia. A fumar cigarrillos. Con abstinencia. La abstinencia lo debe tener para cagar. Sí. Oye, ¿la ludopatía es una enfermedad seria? Yo creo que he sufrido de ludopatía cuando era universitario, bueno, con la apuesta. Bueno. Pero ustedes encuentran así que como los juegos de video, así como, ya sean consolas, PC o cosas así, como el LOL, WoW, aún si no gastáis plata, igual es como ludopatía, así como igual es una enfermedad, así que no podéis despegarte. Pero es que la ludopatía está arraigada como más, o se usa más como no el ejemplo de la apuesta. Claro, es con la apuesta. O sea, como cuando me traté yo, porque yo asumí que tenía un poquito de ludopatía, claro, caché que la apuesta estaba como arraigada, no en los videojuegos, no es jugar de ludo, sino como de la apuesta, como de la sensación de perder dinero. ¿Caché? Uh-huh. Entonces el ludópata lo que hace finalmente es un weón que es jugar adicto ludo. A la derrota. Claro, juega y pierde el ludo. Y pierde el ludo. Y apuesta así como weón. Como te apuesto que no eres capaz de saltar, weón, en un pie, weón, 500 veces. Claro, ¿no? Y el ludópata es ese, pues, donde el weón que va a los casinos, ¿caché? Que pierde plata y pierde plata y pierde plata y el weón caga. Y las viejas lo que le pasa es eso, pues, cuando van a los negocios. Onda, estas máquinas buenas que son máquinas de apuestas, no son videojuegos, ¿caché? Porque están hechas para ganar, ¿caché? Para cagarse. No son de habilidad. Claro. No son de habilidad, donde la vieja ya, pero, no va a apretar el botón rápido, va a ganar más, ¿caché? Ya, pero si bien así no perdís plata o no ganáis plata, ¿no podría ser también considerado una enfermedad o una obsesión así grave? Ah, el hecho de que paséis, no sé, por 12 horas jugando y con cuerda te levantís para a comer una vez al día. Yo no veo ningún problema en ese tipo de... O sea, para mí es el paraíso, no veo ningún problema. Digamos que para otras personas no, po. Según el DSM-5, la ludopatía debe cumplir con ciertos criterios. Uno, la preocupación por el juego. Preocupación por revivir experiencias pasadas del juego, compensar ventajas entre competidores o planificar la próxima aventura, como lo que decía el Pablo, así como estar pensando en el juego. Dos, necesidad de jugar con cantidades crecientes de dinero para conseguir el grado de excitación deseado. 3. Fracaso repetido de los esfuerzos para controlar e interrumpir o detener el juego. Así como, ¡ay, quiero dejar de jugar! ¡No puedo, maldición! 4. Inquietud o irritabilidad cuando intentan interrumpir o detener el juego. Culpable. Culpable. Pablo, me pasó hace Pablo, esta grabación era una excusa para hacerte una intervención. No existe son casting, weón. No, te tomaron una mula. Pero me pasa que el otro día estaba jugando Dark Souls y estaba así súper pegado y estaba para la cagada peleando con un jefe y entonces estaba así como y le quedaba la P de energía, así me faltaban como 2 golpes para derrotarlo y a mí igual no me quedaban frascos de estos, entonces no me podía recuperar de vida, entonces estaba así como muy concentrado jugando y en eso entra mi polola y venía así con un montón de cuadernos y cosas así y se le cayeron y me dice ayúdame. Yo, espérame. Y esperé a matar al jefe y me odió así. Querían matarme así porque dijo, ¿cómo puede ser más importante el juego que yo? Le dije, pero que van, llevaba una hora tratando de derrotar a ese jefe. ¿Cómo no entendía? ¿Has visto a Norlondo? ¿Has visto a esa weá? ¿Sabís lo que es pelear de esa manera? ¿Sabí? Bueno, ¿sabís cómo me pega ese weón? ¿Y el parry que le hice, weón? ¿Viste ese parry? Vos no sabés cómo me pega ese jefe culiado, vos no sabés cómo me pega. Sí. Pero sí, casi me patean por esa weá en realidad. Pero sí. Igual a mí me pasa mucho así con esto de los juegos de video, que me causa como un shock un poco. De que antes igual era como muy mal mirado, así como jugar juegos de video, pues era el nerd, el ñoño, y ahora es tan popular que como que si tú jugáis estáis bien, pues bueno, es socialmente aceptado. Igual me parece bien y mal por una parte, ¿no? Porque siento que los juegos se han como ido mucho en la hueá del mercado, así como el vender importa más de repente que la experiencia como jugador. Sí, onda, bueno, de hecho hay estrellas en gamer, ¿cachai? Son reconocidos, los streamers de videojuegos ganan millones, weón, ganan así una cantidad absurda de plata, weón. O sea, no sé si es absurda, pero weón, es mucho, mucho dinero, weón. Y cuando yo estaba jovencito, weón, en mis 20 años, ser gamer era la peor, weón, del mundo. Onda. Sí, weón. Era como, haber sabido que iba a rendir fruto, me dedico en serio, weón. Sí, yo también contaba after record esa anécdota. Yo jugaba mucho Halo cuando estaba jovencito, en el primer año de como entre los 17 y los 20. Y jugaba mucho Halo, mucho, mucho, mucho. Y era muy bueno, weón. Y me llamaron como de un, como para probarme en un equipo profesional. Y yo dije que no, porque no tenía sentido, weón. Onda, que esos weones. Onda, me gustaba y me había gustado, ¿cachai? Pero en mi mente era como, no, estoy estudiando literatura, ¿cachai? Onda. Algo que te va a dar plata. Claro, algo que me va a dar plata, que me va a dar un futuro, weón, de lujo y dinero, weón. En que estos videojuegos que no sirven de nada, ¿cachai? Y no, estos weones están jugando por nada. Y yo seguí en contacto con este loco, pues, weón, ¿cachai? Y claro, el weón está en Brasil, tiene una gaming house, ¿cachai? Y el weón es como entrenador de cabros chicos jóvenes, ¿cachai? Tiene cualquier plata y yo sigo en la miseria. Yo, así. Y ya que hablamos de Halo, ¿por qué no poner el opening de Halo, weón? Es hermoso. Oh, sí. Era muy épico también. Linkéalo. Con ese coro así muy la raja, ¿no? Sí, era muy épico. Igual de bandas sonoras, yo siento que las que más me han gustado, así como. Dejo así como. El de Half-Life, man. Los soundtracks de Half-Life me dejan para cagar. Como que siento que atinan súper bien, así como en la musicalización de los momentos en específicos. Como las tensiones, las partes así como más de acción, como que igual hasta te motivan así. Ya para ir cerrando el programa. Sí, me gustaría que pudieran recomendarnos a nosotros y a nuestros ninjas escuchas de juegos que les hayan gustado. Yo creo que recomendaría a lejos el Stanley Parable, el Half-Life y Last of Us. Yo creo que esos serían los juegos que recomendaría, ¿no? porque todos tienen como un desarrollo de personajes, sobre todo el Stanley, que te hace, si tú ya jugáis y cacháis como el lenguaje de los juegos que tienen contigo como jugador, ese juego como que está hecho para eso, como a explorar así como tu lado gamer, ¿no? Bueno, a mí me gustaría, similar a la parábola de Stanley, me gustaría recomendar el Heavy Rain. El Heavy Rain es un juego muy bueno porque te hace tomar decisiones que van influyendo en la historia, y al final es como ver una película más que jugar un juego. Ver una película en la cual tú eres el protagonista, la protagonista. Bueno. Sí, sí, bueno. Sí, las aventuras gráficas son hermosas. Man. He jugado varias aventuras gráficas y siempre tienen como esa weá de que te meten como si estuvieras leyendo un libro, pero como más cercano. Sí. Sí. ¿Sancito? ¿Alguna recomendación? Mis recomendaciones son para llegar a una escena de cada juego. Como que vale la pena jugar Metal Gear para jugar el Psycho Mantis. Sí. Experimentar eso vale la pena todo el resto. O sea, creo que esa ha sido una de las escenas que más me ha motivado a jugar, man. Ese fue el primer juego de Play que jugué, así que me motivó y me dijo así como, man, los juegos son otra cosa, no son simplemente algo simple como el Mario Bros. Claro. Porque que se burlara de ti, así como cambiándote la pantalla. No, era lo máximo. Y tenía que jugar con el control 2 porque te leía la mente. Sí. Esa de la cuarta pared fue como, wow. Bueno, a mí me encanta. El otro cuando Psycho Mantis te leía la memory card y te explicaba cómo era y tú como jugador. No, wea, bueno. El otro es el jefe final del Dark Souls 1. Esa escena. Sí. Llegar ahí eres como, porque además tiene toda esa épica, la música orquestal y todo, y llega y es tan íntimo como... Ese momento es increíble. Y el otro momento que todo jugador debería tener es una granjita en el Stardew Valley. Y regalar las plantitas. Y mierda de juego. Ahí, vivir la vida del campo. Me parece un excelente... No, podría estar ahí. Qué horrible. Tienes una granjita ahí, puedes buscar comida en la basura. Puras cosas buenas, po, weón. Reutilización, conciencia social y de animal, weón. Todo bien. Sí. Yo recomendaría, sí o sí, ya que estamos con cosas, con viajes, el Journey. Que es un viaje, man, y es muy bonito, es un juego muy estético, muy simple y cortito, que vale la pena, weón, disfrutar desde el inicio al fin, desde el concepto de lo cooperativo que tienen hasta el cortito concepto. Si es cortito, ¿cuánto dura el Journey? ¿40 minutos? 40 minutos más o menos. Ay, que son buenos para jugar. Bueno, es que claro, yo la primera vez que lo jugué me moré 2 horas porque es un puzzle, weón. Claro, es un puzzle, ¿no? Claro, no, pero pero no es tan difícil el puzzle, no es sí, de hecho, en ese juego podéis saltarte muchas cosas. Yo me voy como 2 horas la primera vez que lo jugué. Como 2 horas enteras. Pero porque también me iba para el lado, ¿cachai? Quería ver cada esquina, quería ver si se podía salir del mapa. Pero es un excelente juego. Y el Final Fantasy VI, que es el 3 también. En la conversión Fahrenheit Celsius. Sí, en la conversión Oriente-Occidente no se publicaron los otros juegos. Entonces el Final Fantasy no eran populares los RPG. Claro, el Final Fantasy VI llegó a Estados Unidos y el resto del mundo como 3. Entonces lo podía encontrar de las dos formas online. ¿Cachai? Final Fantasy 3, Final Fantasy 6. Porque ese videojuego es una joya, man. Está una narrativa muy bonita, una historia muy profunda, man. Es muy, muy bueno. Así también como el Final Fantasy 9. Que es para los japoneses el 12, entonces. Claro. Entonces, luego ahí misteriosamente se arreglaron. Como que de repente pasó. Ah, pero que el calendario 3. Juliano, ¿qué pasó ahí? Sí, como que de repente. Llegó un güey y dijo: ¡Basta! A diferencia del 6 que tuvo como solamente la semente en Japón y llegó meses después a América. Bueno, muchas gracias, Covejano, por tus recomendaciones. Recuerden jugar el Final Fantasy 9, que es el 6, que es el 3, ¿sabes? Y el 12. Tío, tiene el Final Fantasy 63. Recuerden darle seguir a nuestro Instagram, Soundcasting. Y muchas gracias, Pablo, por acompañarnos. Muchas gracias, Sam. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias por su anécdota. Gracias por abrir su corazón con nosotros. Y eso. Podríamos jugar de repente una partida online y nos podemos pelear con la familia. Y incluimos drama en la formación. Ay, pero hay que apostar plata. ¿Sí? Entonces, quedamos claro que vamos a jugar todos Fortnite. Claro, sí. El que no juega Fortnite, el que no juega Fortnite, no puede seguir participando de eso. Bueno, esta fue toda mi participación. Adiós, buenas noches.